El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Verán, chicos, según la Cordicom, debemos definir qué espacio somos y para quién va dirigido. Es una radio revista musical. Es una radio revista cultural. No, es una radio revista de opinión porque yo siempre digo lo que pienso. Entonces somos una radio revista de información. No, también nutricional, porque es muy importante. O sea que somos una radio revista de salud. En conclusión, como tú ves... Desespera cuando hemos perdido todo, el aliento, la confianza, el espíritu nos vuelca de manera natural al origen, lo primario. Desde ahí se nos permite realmente ver lo que somos: fuego, tierra, agua, aire, fuego, tierra, agua, aire, ser humano, agua, aire, ser humano. Cosa maravillosa es estar en el silencio, escuchando a la vida. Persigue tu sueño, lucha, tal vez nunca se te haga realidad, pero tan solo creer en él te hará feliz. La vida es un gran regalo, durante todo el camino, respírala y mírala, así alcanzarás su más profunda, rica esencia. Quiero vivir en un tiempo no marcado por horarios, sino gozando de estar aquí ahora con el pleno derecho de amar con vida, en armonía con todos los seres vivos que se da entre compañeros. Al viento mi llamado a romper el pacto de muerte que la humanidad ha hecho consigo misma, para que un rayo de sol al amanecer sea una invitación a renacer la vida. No seamos como el eclipse que sale cada tiempo para armonizar nuestro espíritu. Seamos como el sol y la luna que salen todos los días a recordarnos que estamos aquí libres. La vida es corto, caminar por el sendero de la eternidad, hasta que un punto el Padre nos reclame y nos lleve a su hogar. Muy buenos días, gente, muy buenos días, Ecuador, muy buenos días, mundo, desde Quito, la capital del Ecuador, transmitiendo a través de la www.radiocce.com. Esa es la forma en la que nos escuchan a través del mundo, y a los que están aquí en la ciudad capital, por favor, si me apagas un ratito el micrófono de Locuaz para que pueda acomodarlo, gracias mil. Desde la ciudad capital a 2600 metros sobre nivel del mar, así que este es un programa de altura, estamos escuchando y está iniciando el Como Tú. Hoy no preparé ningún monólogo, hoy no salí con ninguna gracia. Bueno, sí la tengo a la manita, pero es un programa especial en realidad. Me siento más contento que nunca en realidad, porque se le ve gente bonita a los tiempos regresando a compartir unos segundos en los micrófonos. Y me voy a tomar el atrevimiento de dar esta bienvenida a esta sonrisa preciosa que nos acompañó hace un par de añitos. Estuvo con nosotros haciendo el programa como tú. ¿Cuánto tiempo estuviste? Pero estuvo usted un poco más de un año estuviste con nosotros ayudándonos en la producción. Nuestra querida Marjorie Salinas, la estrellita, qué bacán, qué mal viento te trajo. O sea, se acaba agosto, se acaba julio, empieza agosto y estamos con estas novedades. ¿Cómo estás, estrellita? Qué bacán verte. Muy buenos días a todos mis escuchas, yo muy feliz, muy contenta, buenos días en esta carita de Dios hermosa, feliz, contenta, muchas gracias por la invitación, por poder regresar acá, te juro que estoy con los nervios de punta, regreso a un programa hermoso, maravilloso que me abrió las puertas, estoy feliz, contenta, les cuento que, bueno, ya soy una mujer hecha y derecha, no me tiras. O sea, ya tienes la mitad de los planes realizados. Ya. Familia, un título profesional, ahora te falta conseguir el trabajo estable, que paguen y ya estás hecha como quien dice. Sí, gracias a Dios, estoy cumpliendo mis metas, mis sueños, ya voy de poquito, bueno, me adelanté un poquito, pero bueno, como dicen, no estaba muerta, andaba de parranda. ¿Qué no parranda? Estaba muerta. ¿Qué parranda? La parranda le dije a una linda guagua que se llama Talía. La Talía, me detenes. Deberías haberla traído, pero ya no más. No. Sí, gracias a Dios. Tuve una maravillosa hija. Les cuento que ahorita va a cumplir ya mismo 2 añitos. Así es. Sí, ya. Qué bestia cómo pasa rápido el tiempo. Pero muy feliz, muy contento de poder regresar a estos micrófonos maravillosos. ¿Qué más les puedo decir de mi vida? Nada. Feliz, contenta. Ya sabes que aquí cuando hablamos de la vida de otras personas es para hablar mal, ¿no? Sí, sí. Pero hablando de hablar mal, pero hablar mal en buena rima, en buena lead, en buena onda, ¿cómo se dice por acá? ¿Qué más, locuas? ¿Cómo vas? ¿Qué dice mi hermano? Bienvenido. Hola, ¿cómo están todos y todas en casita? Muy contento de estar un domingo más en el Como Tú. No es un domingo más porque hoy estamos celebrando el Día de la Amistad. Ya, ajá, ¿en serio? Es el Día Internacional de la Amistad. A las plenas que tú eres el amigo efemérides, ¿no? Estás pendiente de todas las fechas que se conmemoran, que se celebran. Y este sí es una fecha para celebrar entre amigos, creo. Sí, sí, porque aquí se hace más que una charla que solo dura 2 horas, más se hace una familia, se comparte muchas cosas, se comparte también, bueno, después de micrófonos, comida, yo qué sé, charlas, proyectos, muchas cosas que nos enriquecen a todos como personas. Y qué bonito contar con esta familia que nos reunimos todos los domingos aquí, por cierto. Un saludo a Pancho en los controles. Ya iba a dar el saludo, pero bueno. Ya te gané. Te ganó. Yeah. ¿Cómo vas, amigo? Aquí pues presentando al resto de compañeros que no han llegado todos. Oye, hoy no han llegado, hoy han madrugado tú y la Jennifer, ¿no? Ya les iba a poner llega tarde, tortuga, otra vez. De hecho pensé que iba a llegar tarde porque salí 9:30 de la casa y dije, no, así estaba viendo unas cosas, pero bueno, ya estamos de acá. Ya, pues sí. Bueno, ahora sí, saludemos a esos ojitos bonitos que cautivan, enamoran y encantan. ¿Cómo estás, mi querida Jennifer? ¿Qué es de ti? Buen día, Franklin. Muy buenos días a todos y todas quienes nos escuchan ya en casita o quizás en el auto viajando. Muchísimas gracias por escucharnos a través de la www.radiocce.com o a través de la 940 AM. Empezamos este domingo con buenas vibras y bueno, para recordarles la frase del día que va así. Es duro fracasar, pero es peor nunca haberlo intentado. Theodore Roosevelt. Así que Si alguna vez nos va mal en la vida, hay que seguirlo intentando y con buena vibra ahí. Claro, que no te arrepientas por las cosas que no intentaste, uh-huh. Sino por las cosas que en realidad no hiciste. O sea, vale la pena cualquier lucha. Oiga, señorita, a los tiempos me trae usted una frase. En realidad te habías olvidado de esa buena y sana costumbre. ¿Ves lo que haces cuando llegas a tiempo? Bien, los controles, gracias mil al amigo Francisco, el Pancho Viracocha, como siempre todos los domingos ahí, puntualito, ya saben, viene, abre, barre, limpia, arregla y luego ya estamos listos para empezar el programa. ¿Alguien sabe qué será del don Alex? ¿Dónde estará el poder? ¿Dónde estará la negra? O sea, nos faltan, pero bueno, ya estamos ahorita por el momento los que estamos y de esta forma les damos esta cordial bienvenida. Oigan, en estos días aquí en el Ecuador, en la carita de Dios, se han estado dilucidando, dando algunas cosas bastante, entre comillas, interesantes, ¿no? Ya que políticamente siguen estas pugnas de sí, no, sí, no, que en realidad ya me tienen medio fastidiado con todo esto del caso de Brecht, porque están buscando hasta bajo las piedras, pero no sé, no sé ni cómo se está manejando esto. Que si logran inculpar a uno, al otro sí, al otro no. Esperemos que se arregle todo esto y que sobre todo el Ecuador deje de lado esa horrible costumbre de ser un país tan corrupto. No somos, pero para nada delicados, ni siquiera respetamos la cola, las filas en los buses, ¿no? Para abordarlos, ya se dan cuenta, así de corruptos somos, porque eso también es corrupción. Es solo cuestión de sabernos manejar en esta vida tan caótica, ¿no? Empezar a cambiar esos pequeños patrones, desde lo más chiquito, desde lo más simple, o sea, respetándonos a nosotros mismos, hasta para coger un bus, o hasta cuando sacas a los perritos a la calle y no eres capaz de recogerla. O sea, llevar una fundita sí, ahí entre el bolso. Sí, ajá. O también las familias, hay muchas madres, no sé, de familia que por decir, estamos haciendo la fila en el bus y les mandan a los guaguas primeritos, de que ellos se metan y cojan el asiento de todos y así. Es una muy mala costumbre que mucha gente tiene, y peor, es un tipo de agresión también contra los niños, es mandarles primeritos de que ellos vayan, se estropeen, se metan entre todos la gente adulta para ganar un asiento. Una anécdota que yo tengo cuando yo estaba embarazada es bastante penoso, digámoslo así, que el controlador tenga que decir el controlador y gritar a la gente, por favor, un asiento para la mamita embarazada. Entonces es bastante terrible, ¿no? Que la gente esté acostumbrada a hacerse el dormido o que, ay, me hago nomás que estoy distraído ahora con el celular o los audífonos, que la gente frecuentemente está, ¿no? Entonces sí tenemos que poner un poquito de conciencia en todo eso para mejorar tú como persona y también que la gente mejore para que tenga una buena convivencia. Oiga, de esas historias así medio densas, me acuerdo una vez que realmente, o sea, esto me pasó y alguna vez lo conté igual, pero no, nunca se me sale de la mente esto. Estaba en la fila del trole. Y cuando pasa esto, ¿no? De que la señora le mandó al hijo, le mandó corriendo para que ganara espacio, para que ganara puestos. Y el niño en lo que está corriendo se choca contra mí. Yo estaba un poco cargado, no me fijé que estaba al lado mío y se cae a un costado del bus. Ya ves. Y el niño, o sea, el bus no estaba en marcha por obvias razones, el niño se golpeó medio fuerte, pero la gente empezó contra mí como que yo hubiese sido el culpable, o sea, ya me mataban, ya me linchaban ese rato. Cuando uno no tiene la culpa realmente, o sea, la culpa fue de la madre por no enseñarle a respetar. Y luego cuando esos niños crecen, cuando esas personas crecen, dejan de ser niños, pasan a ser adolescentes, pasan a ser jóvenes, crecen pensando que eso es normal. Y se van a colar siempre y se van a meter empujones siempre. Entonces, cambiemos esas pequeñas conductas, hasta para que no nos escandalicemos por todas esas noticias de corrupción que se dan día tras día en los noticieros. Que en los noticieros sí me hace falta que me hablen más de cultura, de teatro, de cine, de cosas bacanas, de libros, ¿no? Sí, sí me hace falta que eso me digan en los noticieros y no me llenen 3 horas de crónica roja como suele hacerlo un canal. Sí, lastimosamente eso es lo que te enseñan hasta inclusive en la academia, porque te dicen que resalten las cosas buenas. Yo que sé, de algún país industrializado y cosas así, pero ¿qué se pasa de Latinoamérica? Y ellos mismos te dicen, está escrito que tienes que sacar por decir solo desgracias y solo cosas así, porque eso no le interesa a mucha gente. O sea, es como que, bueno, la alegría de los pobres no les interesa a la sociedad, si se quiere, en general. Pero en cambio sí ponen por decir en noticias, yo que sé, de que Maluma subió un tuit así. Entonces, un poco hay que ir variando estas noticias, este tipo de informaciones. Que bueno, yo me pasaba viendo y bueno, y porque Maluma puso un tuit, entonces, no sé. Hay que ir cambiando un poquito esa visión de lo que se tiene de la comunicación y también de lo que nos enseñan a nosotros. Yo recuerdo que nos decían que, bueno, de las noticias de Sudamérica tienen que ser por decir desastres o catástrofes o sino crónica. Es lo que relativamente les importa saber, ¿no? Ojo que no digo que no se tiene que informar eso, ¿no? No, sí. No es que no se tenga que informar, Pero cuando haces de eso la noticia principal, quitas valores a la sociedad, creo yo, asumo yo, que cuando realmente coges y haces la noticia principal, la peor de las catástrofes, la peor de las tragedias o las matanzas, realmente no le das a la gente a la reflexión, sino al escándalo. O sea, lo vuelves amarillista. Ya me cansé de esto. Mejor vamos con música, mi querida Estrellita. ¿Con qué canción nos vamos? El tema 2. Claro que sí, vamos con Yakuacha, una canción maravillosa, que la escuchen, tengan mucha atención. Ñanda Mañachi con nosotros en esta mañana, volvemos en el Como Tú. ¿Tienes ahí curiosidades? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues ya siguen llegando los amigos. Bueno, estaban llegando, ¿a dónde se me fueron en realidad? Llegan y se van. Ajá. No, así a esta hora de la mañana aquí en la radio siempre nos da ganas así de tomarnos un cafecito, un agüita, algo, ¿no? No estamos comiendo en cabina, por si acaso, Pato. Buen día, Patricio Álvaro, el director de la Radio Casa de la Cultura. Gracias mil por permitirnos, por abrirnos las puertas. Y esa sería mi primera curiosidad. Un saludo a la gente que hace Radio Casa de la Cultura y que podemos, gracias a ellos, estar aquí domingo a domingo haciendo esta tu radio revista de entretenimiento. Mi padre, un saludo para mi padre en Canadá. Nos está escuchando, dice que le gusta mucho la música que estamos pasando. Gracias mil por estar pendiente de lo que hacemos en estos lares, en esta tierra. Y sé que esta música te gusta para que no extrañes tanto la tierra que ya te ama. Ahora sí, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué tenemos ahí, mi querida Estrellita? Claro que sí. Bueno, yo les voy a dar un consejito. Yo sé que nos gusta estar en pareja, nos gusta estar siempre estar con la familia. Bueno, la vida en pareja podría quitarte tu individualidad también, te cuento. Pasar tiempo con tu pareja, ansías del momento de salir de tu trabajo para poder encontrarte, pero no coinciden los horarios, pasa muchas... Y en tal caso lo extrañas demasiado y todo eso, pero sin embargo es bonito también tener tiempo para ti a solas. Es importante no solo estar entre la familia, estar con tus hijos, en este caso yo, que siempre paso con mi hija, con mi esposo. Creo que ya se pierde eso de estar un poquito de tiempo a solas, pensar, meditar, y no significa que... no quiero estar con él o a un ladito, no, pero sí, siempre es importante que tengas un tiempo para ti. Cultivar la individualidad. Exacto, ajá. Sin dejar, o sea, y eso no te convierte en una persona egoísta. Exacto, muy bien. La realidad es que, por ejemplo, somos seres que necesitamos estar con alguien, ¿no es cierto? Necesitamos también disfrutar de la persona, pero estamos acostumbrados a estar con la gente. Si estás en tu trabajo, estás lleno de gente, con los clientes, con todo eso, ¿no? Pero a veces no tienes un espacio para ti y es importante para que puedas meditar, pensar bien lo que quieres hacer, ¿no? Lo que vamos a decir en micrófonos. O lo que... Bueno, cosas así, ¿no? Y es importante que la gente tenga su espacio. Entonces, de eso yo quería motivarles a que tengan un relax por ahí. Un espacio para la meditación, que aquí nos hace falta reflexionar sobre lo que estamos haciendo, diciendo. Ahora sí, antes de, ya se sentó junto a mí mi querida Nati. ¿Cómo estás? Bienvenida, Nati. ¿Cómo así llegaste un poquito tarde? Hola, hola, buen día. Sí, vine tarde, me quedé dormida porque nos invitaron a una fiestita para ir de 15 años y ya. ¿Y cuántos años duraste en la fiesta? Chuta, solo una noche, ¿no? Fiesta de 15 años y duró una noche. Yo así tampoco hubiera aguantado tanto. Ahora sí, ¿qué tienes ahí, mi querida Jane? ¿Cómo estás? Bueno, yo les comento que, como lo platicamos al inicio del programa, se celebra el Día de la Amistad porque durante el siglo XX comenzó la iniciativa para establecer el Día de la Amistad o el Día del Amigo Internacional. Surgió gracias a una campaña llamada Cruzada Mundial de la Amistad y luchaban por realzar la paz y la armonía entre las personas. Su creador fue el doctor Ramón Artemio Bracho en Puerto Pinasco, en Paraguay. Así es. Coméntanos, Locuaz, lo que tienes de ahí también del Día de la Amistad. De lo que se trata esto es de promover una cultura de paz mediante la educación, promover el desarrollo económico y social sostenible, promover el respeto de todos los derechos humanos, garantizar la igualdad de las mujeres, de los hombres, promover la participación democrática, promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad, apoyar a la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimientos, promover la paz y la seguridad internacionales. También se pretende que con este día se reconozca a la amistad como un sentimiento noble y fundamental en la vida de todos los seres humanos. En este Día Internacional de la Amistad, hagámonos el propósito de valorar y cultivar el mayor número posible de relaciones de afecto que enriquezcan nuestras vidas y contribuyan a un mejor futuro. Esta frase es de Kam Ki-moon, secretario general de la ONU. Así que feliz Día de la Amistad a todos mis compañeros del Como Tú. Oigan, ¿saben lo que yo siempre tengo en contra de todos estos días que tienen que ver, por ejemplo, el Día del Ambiente, el Día del Agua, el Día de la Tierra, el Día, por ejemplo, en esto del Día de la Amistad, que el Día de la Paz? Me parece que ya estamos cayendo a veces en el colmo de que ya como humanos somos hasta bien soberbios, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué? El sencillo motivo es este. Porque necesitamos que nos den un día para recordarnos que hay que ser amigos, que hay que vivir en paz, que hay que cuidar el planeta, que hay que cuidar el agua, que hay que cuidar el árbol. O sea, necesitamos un día que nos recuerde algo que deberíamos tenerlo por instinto natural, ¿cachan? O sea, sí, lastimosamente me parece hasta medio contradictorio, ¿no? Sí, sí, porque bueno, a veces uno tiene tantas actividades que hacer que uno se olvida de cultivar las relaciones de afecto que uno tiene con sus amigos, con su pareja, con sus padres. Entonces, yo creo que, bueno, no se debería dar, o sea, cada como que recordarnos, como que agradecernos de un jalón de oreja, ¿sabes? Que es el Día del Agua, es el Día de la Pachamama, yo qué sé, sino que por nosotros mismos nazca. Pero yo lo rescato algo positivo que un poco nos recuerda. Entonces, vamos a estar ahí siempre tratando de si es que se nos olvida alguna cosita, tratar de, bueno, celebremos esto, hagamos esto, hagamos esta actividad, como lo solemos hacer también aquí. Sí, realmente digo, me es hasta medio, no sé ni cómo decirlo, irónico tal vez, irónico porque necesitamos que nos digan, hey, pórtate bien, ya, ponte pilas. Es que esto, lamentablemente somos personas que necesitamos que nos digan esto y otro, no todo hacemos por nosotros mismos, ¿sabes? Es como que, si no me recuerdo que es el día de San Valentín, chuta. O sea, si no me recuerdo que es el Día de la Madre, o sea, se supone que todos los días son el Día de la Madre, todos los días son el Día del Padre, ¿no? Para yo que claro, sé, cualquier día regalarle una florcita, no solo ese día tengo que regalarle la florcita, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta eso, de que todos los días deberíamos estar presentes, de que no porque es el Día de la Madre, solo ese día, ¿no? Entonces, todos los días son fechas importantes y fechas especiales. Sí, en ese sentido. No es que el día de la madre solo ese día es mamá y el día siguiente dejó de ser mamá. Exacto. O papá, todo eso. Solo digo nomás como quien no dice nada, ¿no? Sí, también tomemos en cuenta que estas fechas se hacen para, de alguna forma, es el calendario comercial que nos tienen puesto. Entonces también celebra el día de la madre, el día del padre, por también dinamizar la economía que se hace también en el país y también en las economías de los otros países. Y eso va en relación con las fechas que tenemos. Pero bueno, sí rescatamos de la amistad, de la unión que se vive acá, y eso es algo fundamental. Qué bueno. Y a propósito de eso, del Día de la Amistad, quiero mandar un abrazote para todos mis amigos de Lofaxo que me conocen. Gracias por su amistad. Gracias a Maggie Cruz por ser tan linda, por ser tan acolita. Le quiero mucho también a Yuli Gaona, que ya mismo estarán por aquí en mis culturas. Quiero darles un besito y a la distancia también mandar un beso a Adriancito, que siempre nos escucha aquí en El Como Tú. Esos saludos están empezando a descontar en su segmento de saludos más adelante, ya. Solo lo digo. A ver, algo 5 segundos. Sí, algo querías acotar, Negrita. Nada, solo haciendo un poco de acotación a nuestros queridos amigos de Cantares del Viento, que están cumpliendo sus 25 años. Un gran saludo también a ellos. Y nos vamos con una cancioncita justamente de este grupo, Cantares del Viento, Toda Todita. Desde su disco La Mujer de mi Tierra, y volvemos en El Como Tú.

de qué será, de quién será tu corazón. Luna, cielo, mar y sol cantan mi loca pasión. Rosa, rosa de mi amor, ¿de quién será, de quién será tu corazón? Cada vez que mi alma escucha una canción, un sonido de campana en el corazón. Rosa, rosa de mi amor, dime, dime, dime tú. Anda, rayito de luz, ¿de quién será, de quién será tu corazón? Continuamos en el Como Tú y le estamos dando la más cordial de las bienvenidas a un amigo de la casa. Oye, te has demorado en volver, a Francisco El Pancho Ordóñez. Y estás aquí por a los tiempos, amigo. ¿Qué es de vos, de Pancho? ¿Cómo si te has perdido? ¿En qué andas? ¿En qué te hallas? Siempre haciendo lo mismo, así, trabajando, tocándole las narices a los policías metropolitanos en la calle, jugando en la calle, haciendo estatua viviente, bailando, siempre haciendo teatro, haciendo las cosas que decidí hacer una vez y que me gusta hacer. Mira, les cuento un poquito lo que actualmente el Francisco Pancho Ordóñez, es hijo no reconocido de Francisco Ordóñez de acá, el presidente del núcleo Pichincha, ¿no? Él es un personaje que trabaja mucho en lo que es teatro y danza, trabaja con distintos colectivos y también tiene su propio colectivo. En cierta forma, él es uno de los personajes que le da vida al proyecto Cuerpos, que lo realiza nuestro amigo Giovanni. Se me escapa Heredia. Heredia Parra. Se me está acabando el apellido de Jova. Y ese fue un proyecto que, para mi criterio, rompió todos los esquemas de lo que normalmente se hace en teatro en Quito, porque, bueno, en la ciudad, no sé si en todo el país, pero en la ciudad no estábamos acostumbrados a ver este tipo de performances. Y actualmente colaboras también con el Sadín, con el Bolívar Ancha Luisa, con su agrupación. Experimentos Contemporáneos. Aparte, exacto, también Experimentos Contemporáneos. Y ahorita estás haciendo un taller. Cuéntanos, amigo, ¿y este taller de qué es? ¿Cómo se trata? ¿Qué estás haciendo? Sí, verás, yo estoy dando ahorita, o sea, abrimos un laboratorio de experimentación. Para reconocer el cuerpo, ¿no? Porque uno de los objetivos con el colectivo que yo trabajaba, con el colectivo de A2, que ya no trabajo ahora, tratábamos de desarrollar un método de entrenamiento para bailarines, pero más que un método de entrenamiento para bailarines, es un método de reconocimiento corporal para la gente en general. O sea, reconocimiento motriz, ¿no? O sea, volver a los inicios volver a los inicios de cómo aprendí a moverme cuando era un bebé, cómo aprendí a caminar, cómo aprendí a reconocer mis partes del cuerpo, cómo reconocí mi musculatura, cómo reconocí mi visión, ¿no? Entonces es regresar a eso para reorganizar o recuperar la organización primaria del cuerpo, ¿no? Esa organización primaria que es la saludable, ¿no? O sea, donde ocupas un tono muscular pues que te convenga, o sea, no es que te convenga, sino que es necesario, ¿cacha? Entonces empezamos este laboratorio justamente usando el método 9 extremidades para que estábamos desarrollando con Alejandro Delgado para entrar con la gente y recuperar el cuerpo, ¿no? Lo estamos trabajando con la Corporación Quijotadas, que la dirige Carlos Quito, y estamos trabajando con Vanessa Moncayo, que es una bailarina ahora independiente, que trabajó en el Ballet Nacional del Ecuador. Y el Carlos Quito nos debe la visita por acá, por si acaso, nomás solo lo digo en ese sentido. Oye, ve, y ahora tú tienes una pregunta, Negrita. Sí. Y Pancho, pero ¿por qué reconocer el cuerpo? ¿Por qué este término así? Buscar el movimiento desde la infancia, ¿por qué? Porque, no lo digo yo, lo dicen teóricos del cuerpo, casi que el cuerpo se va viciando de acuerdo a tu experiencia vivida por la influencia de las condiciones sociales, ¿no? Entonces, el cuerpo va adquiriendo máscaras y estas máscaras deforman tu cuerpo, o sea, tienes que verte de determinada manera para que la sociedad te asuma de determinada manera, ¿no? Si quieres ver malo, entonces adoptarás una calidad de, o un comportamiento corporal determinado, y ese comportamiento corporal deforma tu cuerpo, ¿no? Entonces la idea es como recuperar a través, con el contacto con el piso, recuperar la conciencia. Si no vas a recuperar la postura del bebé, por lo menos recuperar la conciencia de cuando mi columna vertebral, por poner un ejemplo, está derecha y cuando mi columna vertebral está encorvada, ¿no? Entonces así yo soy consciente de cómo está mi cuerpo. Y además, de acuerdo al comportamiento corporal que tú tienes, tienes una vida, ¿no? Llevas tu día. O sea, si es que cierras tu pecho, pues vas a tender a estar deprimido o a estar triste. Mientras que si abres tu pecho, pues estás afrontando con otra cara la vida, con otro cuerpo la vida, ¿no? Entonces, un poco es llevarnos hacia allá, hacer conciencia de cómo yo puedo abrir mi cuerpo y brindar mi luz, si quieres, y cómo yo estoy en el día y digo, estoy ahora así y ahora quiero estar así, decidirlo, ¿no? Un poco por ahí va lo que nosotros queremos. Entonces, por eso es un redescubrir justamente de cómo naces, porque cuando naces no tienes no tienes la necesidad de poner una máscara, no tienes la necesidad de tapar, de escudarte detrás de una actitud, ¿no? Sino solamente eres un Panchito cuerpo. Haciendo un stop, ahora nos vamos con Huguito y Drobo, Mi Bolerito. Escuchémoslo, por favor. Continuamos. Creciendo y creciendo. perdido la dirección. Deja que juegue con tu pelo, entre tus piernas. Déjame, deja que yo siempre allí estuviera en los caminos de tu selva, en las veredas de tu infierno, en tus lluvias y en tu sequía, en los paisajes de tu cuerpo. Continuamos en el Como Tú. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la www.radiocce.com o a través de la 940 AM. Franklin. Antes de, estábamos conversando aquí, fuera aquí detrás de Panchito, pero estaba escuchando al reojo este tema de Ubi Drobo. ¿Saben que me gusta mucho la música de Ubi Drobo, de Héctor Napolitano, de Leo Más? Siempre la terminan rompiendo de una u otra forma los esquemas musicales ecuatorianos. Bueno, en este caso este bolero que no es ecuatoriano, pero rico es rico. Oye, sí, Pancho, estábamos conversando aquí tras micrófono respecto a esto de cómo cambiar esta mentalidad del movimiento. Porque uno nace pataleando, uno nace gritando y luego con el tiempo dice, siéntate bien, cállate, no digas nada. Y te sigue entonces reprimiendo muchas de las actividades que son normales y naturales. ¿Qué consigues con todo este proceso de quitar ese mecanizar el cuerpo? ¿Qué buscamos lograr con esto? O sea, para mí, yo no sé qué quiero conseguir, ¿no? Ay, o sea, mira, más claro no está. Más claro. No, pero hay, o sea, como yo hago danza las tres personas que estamos como al frente del asunto hacemos danza, pues estaba encaminado o está encaminado hacia la danza, ¿no? Pero en Sashua, por ejemplo, con la corporación Sashua, también estoy dictando las clases en la Wilson y Juan León Mera, y entonces está dirigida a toda la gente, o sea, a cualquier gente, que no es necesario que sea bailarín. Entonces, claro, ahí yo dividí las cosas. Lo uno es reconocer que una técnica es una técnica, pero la técnica se vuelve dogma, y cuando la técnica se vuelve dogma, tú solamente actúas de acuerdo a lo que la técnica te pide. Entonces, si la técnica te pide que las manos estén, los dedos estén separados, esa es la verdad, y juntar los dedos ya no es verdad y no se puede hacer, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué no se puede hacer si está dentro de mis capacidades motrices? Entonces la vuelta es reconocer desde mi conciencia, o sea, desde mi intelectualidad, reconocer esa técnica. ¿Caché? Y entonces usar esa técnica a mi favor y deformarla si yo quiero. Eso con respecto al bailarín. Y con respecto a la persona que al transeúnte de la calle, viene a ser casi lo mismo, pero la idea es como reconocer cómo está mi cuerpo cuando está en determinado momento. O sea, yo estoy comiendo y de repente estoy sentado de determinada manera, y decirme a mí mismo, ¿por qué estoy sentado así? cuando estuve en la clase con este man, me acosté en el piso y sentí que me alargaba y empieza la clase, ¿no? Con un tentáculo que sale desde la coronilla y una cola que sale desde el este y dos brazos que salen desde las costillas que se abrazan y que cierran mis costillas y se alarga mi columna vertebral. Entonces yo sí puedo estar así porque ahora estoy así, ¿no? O sea, sí puedo estar oponiendo coxis y coronilla porque ahora estoy con la columna vertebral ¿cómo se llama? Hecho arco, ¿cacha? Entonces es como reconocer esas cosas en la persona cotidiana para ver si se cambia su visión de vida, ¿no? Y Pancho, explícanos un poquito, ¿tiene que ver con las nueve extremidades que comentabas hace un momento? Sí, las nueve extremidades es un método que lo empezamos a desarrollar igual para bailarines o para mi entrenamiento, más claro, ¿no? Entonces, ¿qué es? O sea, yo de repente me puse a pensar en cómo me fui formando, ¿no? Y claro, mi formación fue a base de imposiciones, ¿no? Esto es así, el brazo es así, lo que decía, esto es así, el brazo es así, el pie se hace así, el ni sé qué se hace así, esto se hace así, este salto se hace así, tienes que caer como gato, tienes que poner el pie. Entonces yo digo, ya, Simón, ¿cómo para mí es más fácil explicarlo y cómo para mí es más fácil entenderlo? Entonces, claro, alguna vez me dijeron, tenemos seis extremidades, un brasilero, ¿no? Los dos brazos, las dos piernas, y el tipo cogía al coxis, o la parte entre el ano y el sexo, ¿cacha? La nombraba como una quinta extremidad, y la coronilla como una sexta extremidad. Estas se juntan y se oponen. Entonces yo en ese trayecto me dije, pucha, pero se entiende súper bien. ¿Y qué pasa si es que yo empiezo a imaginarme extremidades que salen, imaginarme extremidades que no existen, que salen y se proyectan desde estos lados, ¿no? Entonces pensé en el coxis como una cola mutante, ¿cacha? O sea, una cola que es cola de, depende de la necesidad, cola de canguro, cola de mono, cola de reptil, cola de lo que quieras, ¿cacha? ¿Por qué? Porque las colas te sirven para muchas cosas. El canguro le sirve para sentarse, para el equilibrio, o sea, compensación y cosas así, ¿no? Un tentáculo, porque el tentáculo te permite, en la coronilla, porque te permite mover la columna vertebral y es invertebrado. Entonces, como para mí era como interesante, ¿no? Sacar dos brazos de las costillas, ¿no? Entonces, ahí ya llevamos ocho extremidades, ¿cacha? Y que te permiten mover las costillas y descubrir el movimiento torácico, ¿cacha? El movimiento de tu tórax, que está, pero que no lo usamos nunca, porque somos un paquete, ¿cacha? Y además nunca lo... O sea, no es que lo necesitas, sin embargo lo hacemos, ¿no? O sea, estás cogiendo un algo y estás agarrando algo arriba y estás proyectando justamente desde las costillas algo. Y de repente solamente saludas como a Adolfo Hitler, cacha, levantando la mano y tratando de coger, y tratas desde los pies cuando tienes la posibilidad de alargarte desde otros lados, ¿no? Y por último, o sea, para mí, después hay un montón más, hay unas alas en los omóplatos que te dicen, pero... Hay un cinturón, cacha, que me decía un amigo que me pareció súper interesante, que claro, yo hablo de varias extremidades, y me decía, en la zona pélvica, el cinturón pélvico que se mueve como una reina de ajedrez para todas partes, ¿no? Y siempre está en oposición a las otras extremidades. Entonces, este amigo dice, ¡ah, qué chévere! Entonces sería como un pulpo ahí, que tiene muchas, muchas extremidades, ¿no? Entonces es como eso. Y como esto te ayuda a moverte a nivel de danza de manera efectiva. Desarrolla de mejor manera. De manera rápida. Cómo puedes entrar al piso ocupando otras extremidades que no existen, pero que te pueden ayudar a moldear y acoplar tu cuerpo al piso para entrar y salir del piso, para saltar, o sea... Empezamos a volarnos, ¿no? Empezamos a teorizar mucho y pues ahí salió esto de nueve extremidades. Después nos dimos cuenta, y ahora en el laboratorio con la Vane Moncayo y con el Carlos Quito, nos dimos cuenta de que además estamos improvisando y de que además estamos desarrollando motricidad para cualquier cuerpo. Entonces hemos trabajado ya con gente que llega, o sea, llegó el jueves un chico que era arquitecto, ¿cachai? Y así yo le veía así todo artistoso, el tipo ha sido arquitecto, uh-huh. también son artistas, pero a su manera, ¿no? Y se empezó a mover, cachis, y se movía, y yo decía, wow, ¿no? ¿Cómo se mueve este man? O sea, y tú bailas, ¿no? Yo soy arquitecto, jolín, ¿no? Entonces, es como interesante porque descubres sí. que tu cuerpo tiene capacidades expresivas per se. O sea, tu cuerpo es expresivo y para eso está, para expresarse. Solamente que, como dice Boal, nos reprimimos a darle la expresión y la comunicación a la boca, ¿no? Entonces, la palabra es tu medio de comunicación, pues mentira, porque ahí tienes el coqueteo con los ojos, por ejemplo. Es una forma de bailar. No, sí, yo también hice un trabajo de eso y, o sea, todo tu cuerpo comunica, no solamente, como decías, la boca. Entonces, tu cuerpo es un emisor de comunicación. Entonces, otra cosa, como bailarina, yo también, bueno, como bailarina, ahora entiendo y digo, no, pues, ajá, para perfeccionar y conocerte, ¿no? Conocerte y tratar de que esos movimientos puedan ser de otra manera y poder expresar. Y que sean tuyos. Exacto, ya no mecánicamente como siempre. Pancho, o sea, que los que somos una tabla, que no, o sea, por más que hemos intentado bailar o aprender a bailar y que parecemos realmente la gracia, tenemos la gracia de una escoba para barrer. ¿Tenemos oportunidad con este método? Según yo, sí. Oye, yo voy a decir que sí, porque es lo que yo estoy desarrollando. Entonces, a lo mejor no tiene mucha credibilidad. No, pero según yo, sí, porque claro, es reconocer o redescubrir tus posibilidades motrices, ¿cachá? Es que todas las tenemos, de hecho, o sea, no claro, es imposible decir claro, que no puedo hacerlo. Claro. Querer es poder. Exacto, y de ahí viene un tema que para mí es re importante dentro de todo esto, ¿no? Que es que si tengo un mínimo de capacidad motriz, yo me voy a mover. Por consecuencia, yo voy a bailar. O sea, no importa cuál capacidad motriz tú tengas, o sea, cuán completo, entre comillas, seas, sino que el tema es, puedo mover solamente los ojos, pues con los ojos puedes bailar, porque es movimiento, la danza es movimiento, y como la danza es movimiento, pues si solo mueves los ojos, estás bailando. Y para esas personas que dicen, o sea, yo no puedo, no soy dos pies izquierdos, o sea, y están fregados. No, no, no, pero sí están como, yo digo, están fregados porque hay una cosa clara, ¿no? O sea, el enemigo, no voy a decir enemigo, pero la traba más fuerte que tienes en la vida eres tú mismo y es tu pensamiento, ¿cacha? Entonces, por eso todos esos manes de autoayuda y ni siquiera te dicen, piensa positivo, piensa, o sea, no digas, no puedo, porque al final no vas a poder. Pues ahí tienes lo mismo. No, es que yo siempre fui, yo pésimo, yo ni sé qué, ya te programaste. Claro. Y no vas a poder. Entonces, claro, ahí el trabajo un poco es este de que a esa gente irle bajando el no puedo, ¿no? Bajar el no puedo. Reprogramar otra vez. Reprogramar. O sea, sí, pues todo el tiempo estás reprogramando. No, pero básicamente sí es eso. Al final sí se convierte en eso. Porque aprendemos mecanizando. O sea, la forma de educación, al menos ecuatoriana, no sé si toda Latinoamérica, es eso. O sea, tienes que mecanizar, tienes que aprender de memoria, tienes que aprender en base a la repetición y no por cuestión de análisis o de lógica, sino todo es repetitivo, todo es memorizado. Bueno, vamos con un poquito de música y te invitamos un tecito, mi estimado Pancho. Hasta tanto, te invitamos a escuchar, no podemos invitarte a comer, pero te invitamos a escuchar de comida, sancocho hueso blanco del amigo Héctor Napolitano, desde su disco Canciones de Barrio. Sancocho, de hueso blanco,

Dinámico, Can Can y Guardarraya, Guarda Can, La Mala Influencia. Continuamos en el Como Tú, No Soy Yo, Es La Mala Influencia, Franklin. Y hablando de malas influencias, Francisco el Pancho Ordóñez está con nosotros en esta mañana de domingo. Oye, déjame ser feliz. Hablando de Can Can. ¿Hubieras preferido que te diga hablando de Can Can con nosotros? Bien. Oye, ¿dónde se están realizando estos talleres? ¿Aún hay tiempo de inscribirse, Pancho? O sea, las inscripciones están abiertas, más bien está... estamos en plan, lléguele que será bienvenido. Entonces no es como hacer todo un proceso acá para inscribirse. Y estamos haciéndolo en la Venezuela y Río Frío, justo detrás del Colegio Mejía. No sé el número, la nomenclatura de la casa. Ya. Es la casa de la Vane. Venezuela y Río Frío. ¿Algún Río Frío, Facebook, ajá, algún contacto, número sí de contacto? O sea, mi número de teléfono es 096-953-221. Pueden contactarse con Carlos Quito también. A ver, repítanos los teléfonos que recién... Sí. Quería sacar los teléfonos. No, 096... ¿Ya? 90-53-221. Ya. Ja. Listo. Y de ahí en Facebook está Corporación Quijotadas, o Carlos Quito... ¿Ya? O Vanessa Moncayo, o Carlos Francisco Ordóñez Dauste, todo mi... Todo el nombre completo. Ya saben, comunicarse con la Corporación Quijotada o llamar a los teléfonos 0969-053-221 con Francisco Ordóñez. Así que inscríbanse, estos talleres están buenísimos para todas las personas que deseen reorganizar. El costo es voluntario, es una donación voluntaria. Y eso, ¿no? O sea, costo como costo no tiene. Es de 7:30 a 9:30. 7:30 a 9. Los martes y jueves. Y también estoy dando clases en el, ¿cómo se llama? ¿En dónde? En Dulce Albahaca, en Agu Wilson y Juan León Mera. Y ahí, bueno, ahí hay que ponerse en contacto con la Corporación Sion Sashua. ¿Ya? Corporación Sashua. Ajá. Y para estos talleres, ¿qué necesitamos? ¿Qué debemos llevar? Ropa cómoda. Sí, nada más. Muchas ganas, agua, disposición. Eso. Para aprender. ¿A quién va enfocado? ¿A qué tipo de personas va enfocado estos talleres? A cualquier persona. ¿Cualquier persona? Ajá, cualquier persona que quiera moverse. ¿Desde qué edad? ¿Desde qué edad? Híjole, no sé. O sea, yo diría que desde cualquier edad, ¿no? De 0 a 100, como ponen. Normalmente, pero, o sea, realmente preferencia trabajar con algún tipo de personas. Por decirte, ahora que ya somos una sociedad tan sedentaria que a veces ya no jugamos Rayola ni en PlayStation, quizás los que nos hemos vuelto así tan sedentarios tendríamos aquí una oportunidad de movimiento. Sí. El objetivo es ese, justamente, ¿no? Es de encontrar la motricidad, de encontrar la posibilidad de moverte, ¿no? Y encontrarle además el gusto a moverte, ¿no? Claro. A redescubrir tu movimiento de la muñeca, del codo. Entonces, por ejemplo, digo de 0 a 100 años porque nosotros no vamos a enseñar nada, sino solamente a proponer cosas para descubrir cosas. Es interesantísimo que llegue un bebé, por ejemplo, un bebé de un año, está aprendiendo a caminar. Y que no quiere gatear. ¿Y este rango tan amplio de edad no te da un poco de dificultad entre los más jóvenes y los más adultos que tienen un movimiento diferente? No, o sea, lo que pasa es que no estamos yendo desde una clase de danza convencional, ¿no? ¿Qué pasa con la clase de danza convencional? Yo marco una frase, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y muevo mis brazos, muevo la cabeza, etc. Uh-huh. Y la gente atrás debe interpretar lo que yo he hecho, ¿no es cierto? Uh-huh. Acá no, acá damos consignas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por decirte, por poner un ejemplo, yo digo, entonces voy a juntar mis extremidades, voy a juntar mis extremidades y además las voy a oponer, ¿no? O sea, entro, junto, luego las opongo, entro, junto, luego las opongo, entro, junto, luego las opongo. Y salgan de dos en dos. Entonces, tú haces lo que tú quieres y lo que está en tus posibilidades. Uh-huh. No es lo que yo he marcado. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, claro, creo yo que ahí la diferencia de edad y de las posibilidades de unos con otros, pues se lima porque no estás jugando dentro de un esquema establecido de clase de danza, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que a mí normalmente me asusta por el tema de trabajar con niños dictando clases o haciendo talleres es por la concentración. Como yo suelo ser, ¿no?, directivista, bastante horizontal, aquí nadie es maestro y nadie es sin luz o alumno, ¿no?, y esas cosas, pues claro, para los niños de 8, 9, 10, 11, 12 años, o sea, esto es una bomba, ¿no? Chévere, puedo hacer lo que me da la gana. Que sí, pueden hacer lo que les da la gana, pero siempre cuando haya respeto, ¿no? Claro. Entonces ahí entro yo en conflicto un poquito. Claro, porque no es disciplina, sino más bien es respeto, ¿no? O sea, si yo si una persona te da la posibilidad de ser, pues entonces yo no le voy a aplastar, ¿no? Y eso es muy del sistema. De repente viene un man, te deja hacer, y viene el otro que te aplasta, ¿no? Y aguanta, sino, claro. Ser buena persona no es sinónimo de ser sumiso, bro. Qué bacán, súper bien, Pancho. Muchísimas gracias, súper interesante este taller. Les recordamos que pueden ustedes buscar información en Facebook, Corporación Quijotada. A partir de las 7:30 a 9:30 están los chicos realizando los talleres, o con la Corporación Sashua. O pueden comunicarse a los números de teléfono 0969-05-3221. 0969-05-3221. Con Francisco Ordóñez. Pancho, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Como Tú. No, un gusto tenerte aquí siempre. Ya sabes que aquí esta es tu casa. Regresa cuando quieras, cuando puedas o cuando sea necesario. Que aquí nosotros estamos muy muy gustosos de tenerte. Sí, yo siempre me siento en casa aquí. Por supuesto que sí. Y bueno, chicas, ¿qué les parece si nos vamos con canción? Bye, Pancho, ya te tendremos con nosotros para tus próximos proyectos. Claro. Vámonos con música, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué les parece, chicas? Claro que sí. Vamos con canción. Síndrome de Uppsala. Björn Borg. Así que ya regresamos en el Como Tú. No se despeguen. Ya regresamos. Agradecemos la presencia de Francisco, el Pancho Ordóñez. Gracias, mi ñaño, por haber venido, por habernos acompañado, por haber tomado un tiempito en esta mañana y haber compartido eso. De eso se trata, pues, este el día del amigo, el día de la amistad. O sea, no, ¿cómo era el día? ¿De qué era? El día de la amistad. O sea, ya tenemos el día del amor y la amistad y ahora hay un día dedicado a la amistad. Solo la amistad. Sigo sin entender por qué se necesita un día especial para recordarnos que tenemos que saber comportarnos en sociedad, en manada, como buenos animales humanos que somos. Es como tu cumpleaños. Eso no existe. No lo han hecho. No, y no lo van a saber. Díganos cuándo cumple años su hijito para hacerle un cumpleaños súper chévere y súper bonito, porque en realidad no se lo merece. No me lo van a decir ni mi padre, ni mi madre, ni mi perro que empelar. Y aquí el querido compañero Franklin no quiere que le celebre nadie. Bueno, de todas formas está lejos, así que ni se adelanten ya. Ahora sí, vamos con algo bastante interesante. El día de la Pachamama, ¿qué es esto, locuaz? Cuéntame. Bueno, les cuento a todos nuestros amigos que nos están escuchando, ahí en su casita o donde se encuentren, que el Día de la Pacha se celebra el primero de agosto. El Día de la Pachamama. El Día de la Pachamama, exactamente, de la Madre Tierra. El Día de la Pachamama es un día de agradecimiento en el que se realizan diferentes actos donde se le da a la Madre Tierra distintos tipos de ofrendas, comidas, bebidas. La veneración varía de acuerdo a los distintos lugares y costumbres. El primero de agosto se impone tomar una copita de caña para curar las malas ondas que se vayan. Es un día para rendir homenaje a la Pacha que engendra vida, nutre y protege. La Pachamama es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, al profe Pedro Iván Moreno. Él es docente de la Universidad Central del Ecuador. Ha hecho maestría en gestión de la comunicación de las organizaciones en Buenos Aires, en la Universidad Austral, y también maestría en gestión de comunicación para las organizaciones. Profe, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, estamos a la orden. Estimado profe, buen día, ¿cómo está? Franklin Cruz le saluda desde los micrófonos del Como Tú. Buen día, Franklin, y un saludo a todos los que hacen este programa y a los radioescuchas. Profe, cuéntenos, ¿por qué este día debe tener vigencia para nosotros como seres andinos que somos? Bueno, es importantísimo entender lo que somos en términos étnico y culturales. En los pueblos andinos y en general en los pueblos originarios se da un valor muy fundamental, muy significativo a la Pachamama, a la Madre Tierra, que es la Pachamama. O sea, lastimosamente, a partir de todos estos procesos de conquista, colonización y por ende de occidentalización de nuestros pueblos, se creyó que la naturaleza es para explotarla en aras del progreso, en aras del desarrollo, mientras que obviamente para los pueblos originarios, para nuestros pueblos amazónicos, para los pueblos andinos, en el caso ecuatoriano, la Pachamama, la Madre Tierra, no tiene ese sentido de explotación en aras de la riqueza, en aras de ese denominado progreso que la sociedad occidental y la modernidad nos fue impulsando como racionalidad. Entonces, por ejemplo, en la Amazonía, cuando, o los pueblos originarios de la Amazonía, cuando cortan un árbol, lo piden perdón al medio ambiente, piden perdón a la naturaleza, porque además, si cortan un árbol es para hacer su choza, su casa. Pero entonces ahí vemos la gran diferencia entre Occidente. Occidente va con motosierras y no respeta absolutamente nada de esa cosmovisión. Entonces la cosmovisión de nuestros pueblos originarios es una cosmovisión ligada íntimamente a la Pachamama, es decir, en otras palabras, no hay una separación entre el hombre y la Pachamama, somos una sinergia, que estamos íntimamente conectados. Pero desde la racionalidad occidental, obviamente, El hombre se llevó una idea antropocéntrica, el hombre al margen de los problemas de la naturaleza, que se entendía que no hay una relación. Entonces esa racionalidad occidental obviamente ha hecho mucho daño, y por lo tanto en este día de la Madre Tierra, que es el primero de agosto, vemos que esa lógica del desarrollo ha ido afectando gravemente a nuestro planeta. Nuestro planeta está enfermo. Por ejemplo, para que logre degradarse o logre descomponerse los materiales que utilizamos constantemente en este mundo, comillas, denominado moderno, el papel, por ejemplo, se degrada en un año. Las colillas de cigarrillos se degradan de 1 a 2 años. Los chicles, 5 años. Mientras que las latas de gaseosa, de cerveza, se demoran 10 años. Mientras las latas de estos aerosoles que utilizamos permanentemente, las tapas de botella, me refiero a la parte metálica de los envases también, 30 años, 100 años para descomponerse esos encendedores, 150 años para descomponerse una funda plástica, de 100 a 1000 años las botellas de plástico, de PVC, 1000 años los vasos descartables de polipropileno, 4000 años las botellas de plástico. Podría seguir enumerando un sinnúmero de artefactos creados por el hombre, que en última instancia nosotros estamos, como decía anteriormente, estamos matando a la Tierra. Porque imagínense los ejemplos que acabo de mencionar, cuántos años se demora para que la Tierra nuevamente los vuelva, los descomponga, ¿no? Entonces eso se convierte en un obstáculo para incluso para la propia agricultura. No se diga entonces la basura. Imagínense que solamente en Quito se producen 150 toneladas métricas de basura a la semana. Entonces imagínense en el mundo, o sea, por eso la gran contaminación ambiental. Yo creo que es necesario que la humanidad, que los jóvenes en particular, tomen conciencia de estos graves efectos que va a tener sobre la vida misma, no sobre la vida del planeta, que ya está afectada profundamente, sobre los seres humanos. ¿Qué va a pasar más adelante con los seres humanos, con los jóvenes? Entonces, yo creo que en este día mundial de la Pachamama, de la naturaleza, creo que es necesario que se hagan jornadas de reflexión en distintos niveles, en el ámbito universitario, en los colegios, escuelas, aunque estén de vacaciones, que los campamentos vacacionales que suelen hacer en estas temporadas estén encaminados también a reflexionar sobre estos problemas que no son ajenos a la cotidianidad nuestra. Entonces, creo que en ese sentido, vuelvo y repito, hoy más que nunca, en este Día Mundial, debemos ver cuál ha sido el impacto de la sociedad de consumo en la naturaleza, en la Pachamama. Entonces, si tomamos en consideración todos estos efectos negativos que está trayendo, creo quizá, a lo mejor quizá, digamos, podemos cambiar nuestros estilos de vida, porque ese exacerbado consumismo como sinónimo de felicidad también está matando al planeta. La explotación de petróleo, de minerales, está devastando a la Amazonía. Usted sabe que la Amazonía es uno de los pulmones del mundo, de la humanidad, que oxigenan el planeta, pero con el acelerado proceso de explotación de la minería, del petróleo, de la madera, obviamente estamos quedándonos sin pulmones aquí en el planeta Tierra. Y después nos preguntamos por qué los problemas que está teniendo la humanidad. Entonces, insisto, es necesario que tomemos conciencia y de que no es un problema ideológico decir estamos en contra del modelo o de los modelos económicos del capitalismo, del neoliberalismo. Es que es inherente al sistema o a estos modelos económicos que generan también estos graves problemas de la madre naturaleza. profe, o sea que básicamente este pensamiento andino, que para nada era retrógrado, hay que regarlo a nivel mundial como para tener un poquito más de cuidado en esta simbiosis entre humano, planeta, planeta, humano. Como le decía, no solamente es un asunto del mundo andino, de los pueblos originarios del mundo andino. Yo creo que, en general, los pueblos originarios del mundo han tenido un alto respeto a la naturaleza. Han tratado de vivir armónicamente con la naturaleza, a fin de que la naturaleza no tenga los impactos negativos producto de ese exagerado o esa exagerada explotación a la tierra. Entonces, si volvemos, o el mundo andino en particular, entonces explota la tierra para su producción, para su autoconsumo, aunque también ahora, o anteriormente era para el trueque, hoy, o sea, esa mentalidad que también está incidiendo, esa mentalidad occidental de que hay que producir más para ganar más, el sinónimo de felicidad está dado desde lo material. Entonces, este asunto hay que tener muy en cuenta en el ámbito educativo. Si no cambiamos esa forma de pensar, obviamente nosotros estamos contribuyendo al fin, no solamente del planeta, sino al fin de la humanidad misma. En este sentido, profe, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer, incentivar para que los jóvenes, en este caso, cambien la mentalidad? Vemos que este ideal de la modernidad un poco está fracasando porque ya tanto producir, tanto hacer en exceso las cosas está matando al planeta. ¿Qué se hace desde las aulas? ¿Cuál es su consejo que usted le da para la gente, para los universitarios, para que cambiemos de esta visión? Yo doy un papel fundamental a la educación y a los medios de comunicación también. Yo creo que la educación básica es fundamental ir generando un proceso de concienciación sobre lo que implica el exacerbado consumismo, como decía, estos niveles de vida que nos van creando las metrópolis, consume, y entonces ese consumismo obviamente está también conllevando a que los recursos naturales se estén terminando. Hay recursos renovables y recursos no renovables. Los recursos no renovables no los vamos a ver de por vida, o las futuras generaciones no tendrán esa posibilidad de ver flora, fauna que nosotros afortunadamente todavía podemos tener, aunque cada día usted sabe cuántas especies se van extinguiendo producto de esta explotación del hombre. Entonces, mi consejo obviamente es, como decía, desarrollar constantemente con campañas de concienciación en la educación, y los medios tener más responsabilidad ética, más responsabilidad social. Las empresas, de igual manera, aunque la palabra responsabilidad social se ha convertido en una moda, todas las empresas hablan de la responsabilidad social, pero mandan sus desechos de toda naturaleza al medio ambiente, que no hay los cuidados respectivos, no hay un proceso de reciclaje. Entonces, creo que los medios, las empresas, la sociedad en su conjunto, tenemos responsabilidad fundamentalmente a aquellos actores que están más comprometidos con este asunto. Entonces, desde el ámbito de la educación y del ámbito de la comunicación podemos hacer propuestas, obviamente, que vayan que contribuyan a conservar, a mejorar las condiciones de vida de la sociedad, pero cuidando el medio ambiente con responsabilidad. Yeah. Profe, muchas gracias. Profe Pedro Moreno, muchas gracias por haber compartido con nosotros unos minutitos de su día, y esperamos, por si acaso algún instante, tenerlo por acá. Ojalá podamos gestionar para que nos visite y nos acompañe con en estos micrófonos. Con todo gusto, será un placer pues que poder compartir algo con ustedes. Y ha sido genial este jalón de orejas que nos ha dado, así que muchas gracias por este día, por compartir con nosotros. Hasta una Estamos nueva oportunidad. Saludos, que estén bien. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, profe. Agradecemos la ponencia del maestro y catedrático Pedro Moreno, de la Facultad de Comunicación Social. Un saludo especial de parte de quienes hacemos el Como Tú, y muchas gracias por sus consejos y sus comentarios. Continuamos, Nati. Y a propósito del Día de la Pachamama, nos vamos con esta canción preciosa que queremos compartir con ustedes, de Los Quinada, Más Allá de los Andes. Volvemos en el Como Tú. Oh,

mientras botas el humo sabio de esta tierra verde. Ojalá el domingo y los días de frío te traigan de vuelta. Así volvemos a jugar, a ser los amos el uno del otro y viceversa. Hasta que te tengas que marchar a enfrentar la realidad de no poder dormir nunca acá. Reencontrarte, una lucha de cuerpos y sentimientos. Fruta fresca me suspendo en el tiempo. Reencontrarte, una lucha de cuerpo y sentimiento. Con tu aliento, fruta fresca me suspendo en el tiempo. Sí, sí, sí, sí, porque me encanta tu cuerpo, sí, nena. Continuamos en Como Tú Radio. Muchas gracias por estar con nosotros un domingo más, lleno de buena energía y con cabina llena. Nos encontramos celebrando el Día Internacional de la Amistad y quiero aprovechar para mandar un saludo a todas las personas que nos han apoyado. Para el Pancho Ordóñez, que estuvo aquí presente, y para el Pancho, que está en controles, que ya me corta los saludos, porque realmente sí soy un poquito muy saludona. Quiero mandar también, aprovecho el espacio para mandar un saludo especial al profe Pedro Moreno, catedrático de la FACSO, que estuvo comentándonos un poquito su perspectiva sobre la Pachamama. Franklin. Nada, pues conversábamos aquí tras micrófonos respecto a todo esto de lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente y cómo terminamos derrochando y todo eso, ¿no? Hablamos de la minería, de cómo todo este tipo de industrialización termina afectando de una u otra forma el planeta. Sí, es verdad, pero también a la vez somos seres dependientes de tecnología. Ahora parecemos más enfermos terminales, ¿no? Estamos conectados al teléfono celular, a la laptop, al internet. O sea, vivimos más conectados a equipos a equipos electrónicos que la verdadera interacción social. Entonces se ha venido perdiendo un poquito este respeto por el planeta, porque mientras no nos pase, no está nada mal. O sea, todo va tranquilo, todo va bien. Yo creo y considero que este tipo de campañas de las que hablaba, que debe salir por parte de los medios de comunicación, tiene que irse hacia otro punto. Por ejemplo, digamos, existe el sistema actualmente, ¿no? El impuesto verde de las botellas, que ahora se han vuelto hasta una especie de recolección de fondos en las escuelas, en los colegios, que mandan a recoger botellas para reunir fondos. Este impuesto verde terminó siendo en cierta forma una forma de generar recursos para personas o instituciones. Y a la final, si es que no hubiese ese impuesto verde, no existe un sistema de reciclaje a nivel de recolección de basura, ¿no? No existe un sistema de reciclaje. O sea, si no fuese eso, todo terminaría en el mismo botadero. O sea, no hay mucha diferencia. Entonces debería venir por parte de las autoridades, municipios, todo eso, empezar a generar nuevas formas y nuevas políticas de recolección de basura, de tratamiento de desechos sólidos. Creo y considero que por ahí iría el camino, y yo al menos. Si bien está esto del impuesto verde, está apoyando la recolección de estos envases plásticos, no son todos los envases plásticos los que se están recolectando. Ah, la plena, ¿sabes? Sí, son solo los de gaseosas. Solamente son, ¿no?, los de las bebidas. Uh-huh. Solo son gaseosas, jugos, agua. Y paré de contar. Ajá, pero tenemos muchos más envases plásticos, en cloros, en aceites, en los tarros plásticos para Sí, muchos envases plásticos que se siguen yendo a los botaderos. Entonces esto de el impuesto verde y la recolección de los envases plásticos está siendo como exclusivo, se podría decir, ¿no? No se tome en cuenta todos los envases plásticos que también están generando este tipo de daños al medio ambiente. Entonces, si recolectamos un envase plástico, que sean todos los envases plásticos, para que realmente sea una gran ayuda y se pueda de una u otra forma empezar a hacer injerencia para el cuidado también de la naturaleza. Bueno, como hace rato les comentaba, igual es como que, o sea, es por obligación nada más, o sea, las escuelas o cualquier otra institución, tienes que traer las 500 botellas al mes porque tienes que traer y es nota y así, ¿no? No es conciencia. Ah, ¿en serio? ¿Han llegado a eso? Es de eso, o sea, tiene, vean, a ver, para un punto o para cualquier cosa, ¿no? Eso es ya una obligación más que una conciencia de, no, o sea, yo quiero reciclar por mi tierra, porque no haya daño, porque queremos tener una Pachamama mejor. Entonces, por ejemplo, yo vivo en unos condominios y pues ahí es igual, o sea, es todo obligado, o sea, tiene cada 15, cada mes, obligado de coger las botellas y así. Bueno, mil disculpas, Estrellita. No, se nos está terminando el programa. Antes de, ¿cómo te has sentido, Estrellita? Los tiempos que vuelves a los micrófonos, ¿cómo te sentiste? Bueno, sí, yo en realidad me siento muy bien. Veo que ahora la familia es muy linda. Conocerles a ustedes, la verdad, me pareció bastante familiar. Me sentí como en casa. Muchas gracias por toda esa amabilidad, ¿no? Espero poder regresar para poder también dar un poquito de mis conocimientos, dar un poquito de todo lo que yo tengo. De dar en esta maravillosa radio, en este medio que ha sido mi casa, y espero que lo siga haciendo. Muchísimas gracias, me sentí muy bien, Franklin, de volver a verte hace ya varios, ya 2 años casi. ¿Sí? Entonces, bueno, retomo un poquito más ya los micrófonos, me siento muy feliz, muy contenta, a todos mis radioescuchas que están ahí en casita y los que no, pues también. Muy feliz de otra vez la Estrellita estar aquí en los micrófonos. Bueno, ahora sí, nos estamos despidiendo. Voy a enviar, porque mi madre me reclamó la semana anterior. Madre, un abrazo, bendiciones desde aquí, desde Ecuador, allá en España. Dale un abrazo a mis sobrinos bellos de ahí, a la familia, a todos, ¿ya? Ahora sí, cumplí con el saludo. Así se hacen los saludos, rápidos, rápidos. Soy Franklin Cruz, el Krusty. Muy buena semana para todos y todas. Chau, chau, chau, chau, chau. Qué lindo haber compartido contigo, Estrellita. Un gusto haberte conocido. Una linda gente, hermoso. Hermosa la experiencia de haber estado contigo en micrófonos. Y muchísimas gracias a ustedes, queridos oyentes, escuchas, de haber compartido con nosotros este domingo más del Como Tú. Soy Natalie Salazar. Un gusto. Chau, chau. Linda semana. Adiós. Bueno, yo soy Marjorie Salinas. Se despide, más conocida como Estrellita. Besos, besos. Mua, mua, mua. Me despido con todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando en casita. Yo soy Marcelo Prado, conocido como Locuaz. Muy gustoso de estar aquí. Agradecemos a Pancho Ordóñez, al profe Pedro Moreno. Un saludo muy afectuoso a mi querida madre, Consuelito Ayala, que está en la casa, y a Marcelo Prado, el maestro de artes marciales. Muchas gracias con todos. Chau, chau, chau. Y bueno, ya para terminar, están que nos mandan saluditos. Quiero mandar un saludo por el Día de la Amistad a todos mis amigos. Y muchas gracias por su apolito y por su apoyo. Hay un saludo que nos mandan ahorita en este momento. De toda la gente de la OFI, que les deseo un éxito siempre y les adoramos. Muchas gracias, Anita, por tus saludos. Te mandamos un afectuoso saludo y un abrazo gigante a la distancia. Nos vamos con este excelente tema de las urbias. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte, tendrá tus ojos de malvada. Y el desamor que me dejas